Guadalupe, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Pato, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, contanos, lo hiciste en nombre del gremio, ¿no? De ADUN, ¿tu participación puede ser? En realidad es una cosa un poco más compleja. Ajá. El tema empezó, nosotros fuimos por primera vez el 8 de marzo en el marco del Paro Internacional de Mujeres. Sí. Y, bueno, en una reunión abierta, interclaustro, donde había docentes, no docentes y alumnas, decidimos empezar a trabajar en, no en un protocolo, sino en un plan de igualdad, en algo que era un poco más amplio y que incluye, dentro de sus políticas, digamos, un protocolo de actuación. Sí. Justo en ese mes, en marzo, llega al Consejo de Programación el proyecto de resolución propuesto por rectorado sobre el protocolo. El protocolo es el protocolo de actuación ante situaciones de violencia directas e indirectas, basadas en el género, que ese no era el nombre original. Sí. El protocolo es una serie de pasos y de cosas que hay que hacer, algo muy, muy, como muy escueto, sobre qué es lo que hay que hacer cuando aparecen situaciones de violencia dentro de la universidad. Sí, sí. Lo que nosotras creíamos en ese momento, y así lo manifestamos como gremio, como agrupación docente en algunos casos, como un centro de estudios, como un centro de investigación también, otras compañeras, digamos, lo encaramos del lado político y del lado académico también. Lo que nosotras creíamos en ese momento es que el protocolo sirve para actuar en las consecuencias, digamos, ¿no?, de las diferencias que venimos teniendo las mujeres. Entonces, bueno, ante el caso de un caso de violencia de género, ¿qué hacemos? Entonces, el protocolo es necesario, pero el protocolo no es suficiente sin un montón de políticas que intenten aplacar la desigualdad, digamos, ¿no? Entonces, nosotros íbamos un poco más allá, que era proponer un plan de igualdad. Un plan de igualdad que visibilice las desigualdades, las inequidades, y que trate de solucionarlas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ese era nuestro anhelo, el plan. En ese momento, en la reunión de consejo, se volvió el protocolo para atrás, porque nosotros creíamos que tenía algunas falencias jurídicas y algunas cuestiones que había que cambiar, y nos comprometimos en ese momento a trabajar en el articulado del protocolo, que creíamos que no estaba del todo correcto. Uh-huh. Y bueno, en un espacio también abierto, en el que participaron alumnas también de otras sedes, docentes de otras sedes, logramos un protocolo que creíamos que era una versión mejorada del que había llegado como propuesta al consejo, y lo que hicimos fue, en esa propuesta de articulado también, presentar lo que estábamos, el plan, digamos, lo que nosotras estábamos buscando. Claro. Lo que pasa que, bueno, un plan de igualdad lleva mucho trabajo, porque hay que implica después muchos cambios de normativa, incluso de estatuto. Entonces, lo que logramos que se aprobara en el consejo fueron los 7 u 8, no me acuerdo ahora, ejes que nosotras queremos que se atienda con ese plan de política generales, digamos. ¿Te acordás de alguno de esos ejes, Guadalupe? Los ejes, uno es la visibilización, otro es también trabajar sobre la comunicación, sobre todo en la comunicación institucional, promover la inclusión en los planes de estudio de la materia, como que transversalice, como que atraviese, digamos, los planes de estudio, no una materia que sea género en cada plan, sino que esas políticas atraviese, digamos, que ese contenido atraviese todos los planes de estudio. Está. Bueno, eso implica bastante trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, que haya... Y revisar, entre otras cosas, todos los planes de estudio, prácticamente. Claro, y después la cuestión de representatividad, eso también implica un cambio en el estatuto. Bueno, ahora nosotros en Río Negro tenemos una política de 50 y 50 para la legislatura, y bueno, la universidad sigue el nacional, que es el 30%, uh-huh. Y bueno, después también algún tipo de cupo de política en los proyectos de investigación y de extensión. Sí. Recuerdo que hay un estudio hecho sobre ese tema, ¿no? De la representación de la mujer, la baja representación de la mujer en cargos importantes, coordinación de carreras, por ejemplo. Claro, sí, consejos. Es un trabajo que hicimos nosotras también el otro año. Uh-huh. Después fuimos a la radio también a charlar con sobre los resultados. Sí. Porque, bueno, sí, si bien los números gruesos dicen que la mitad de las docentes somos mujeres, donde uno empieza a subir en la escalera y en la jerarquía de autoridades, eso no está. Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención es que el porcentaje del cupo, el 30%, está puesto para los consejos, pero no se considera para las listas de autoridades unipersonales. Ajá. La lista de rectores y vicerrectores no los cargos ejecutivos, no tienen que cumplir con el 30% de cupo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, esas son algunas de los ejes, y bueno, lo que se logró en el consejo, además de aprobar esos ejes, es el compromiso de la creación de la comisión que va a comenzar a redactar el plan de igualdad, ¿no? Uh-huh. No sé, está de más preguntarlo, pero ustedes hablan de un acuerdo ya. Esto implica que las autoridades máximas de la universidad, estoy pensando rector, vicerector, ¿acordaron ya con este protocolo? Claro, el protocolo está aprobado. El protocolo, en ese momento, nosotros presentamos un articulado que en realidad toma rectorado en un trabajo que hicimos primero nosotras, ¿no? Y después uh-huh. en conjunto con rectorado y con la asesoría legal, etcétera, porque bueno, hay cosas que también a veces uno quiere y que la normativa no permite, ¿no? Entonces, bueno, ese es un trabajo también ahí de articulación de lo que queremos con lo que se puede y con lo que está. Y así que el rectorado toma el proyecto nuestro y ese es el proyecto que presentó y que se aprueba. Y el plan, lo que se aprobó es eso, es, digamos, la voluntad política, la creación de la comisión redactora y los ejes que queremos que se traten. Bueno, eso salió aprobado ya en consejo. Sí, se aprobó en comisión primero y en consejo de programación después. Uh-huh. Así que habría que implementarlo. Perfecto. Ahora esto tiene que ir al Consejo General de la universidad, ¿no? No, ya pasó todo. O sea, ya está aprobado en general. Claro, porque en realidad el consejo nuestro son tres. Cuando dije consejo de programación es porque a nivel de sede y después a nivel de rector, nosotros tenemos tres consejos, no tenemos un único consejo. Uh-huh. En lugar de hacer trabajo en muchas comisiones, se hace hay tres consejos por separado. Y hay cosas que tienen que pasar primero por un consejo y después por otro, pero este ya lo aprobó el Consejo de Programación y Gestión Estratégica y ya con eso está.